es como decirle a todos los que estaban escuchando, yo soy Jehová. ¿Me va entendiendo? Entonces la gente que escuchaba a este nuevo profeta, ¿no es cierto?, los discípulos, la gente que estaba ahí, que sabía que era el Mesías prometido, porque era gente sencilla, se gozaba de escuchar a Jesús decir, yo soy el buen pastor. Gloria a Dios para siempre. En cambio, los fariseos les ardía el alma escuchar, ¿no es cierto?, a este hombre decir que él se ponía en el lugar de Jehová, Dios de los ejércitos, comparándose como que él era el pastor. Era bastante complicado, ¿no es cierto?, en la posición de los fariseos, recibir a este que se venía proclamando como el pastor de Israel. Pero el Señor, que era el verbo de vida, ¿no? El autor de la vida. Amén. El que se había encontrado con Israel en el desierto, el que se había encontrado cara a cara con Jacob, porque si usted bien sabe la historia, ¿no es cierto?, en el arroyo de Jacob, ¿no es cierto?, en ese río y en el vado que había, ¿no es cierto?, un pequeño puente, un paso que había para cruzar el río, ahí se encuentra Jacob huyendo de su hermano, se encuentra, ¿me entiende?, con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no era Miguel, no era Gabriel, ni ningún otro ángel. El ángel de Jehová es Jesucristo el Señor. Es Dios mismo. Y se encuentra con Jacob, que le cambia el nombre, y le dice, desde ahora en adelante, tú serás llamado Israel. Así que Israel estaba en presencia del que le había puesto el nombre, hermano. Bendito el Señor. Jesucristo el Señor. Porque Jesús tiene preexistencia, hermano. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermano. Así que los que eran sencillos, los que habían recibido la fe, los que habían recibido a Cristo en su vida, sabían que el que estaba hablando era el Mesías prometido. Era el ungido, el Mesías de Israel que tanto esperaba, aunque otros lo rechazaron. Y el Señor le viene hablando y diciendo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¡Aleluya! Y le estaba hablando de lo que él iba a padecer. Iba a tener que dar su vida por toda la humanidad, principalmente por ese rebaño, que eran sus ovejas. Y el Señor les dijo a ellos mismos, también tengo otro redil, hablando de nosotros. Amén. La iglesia gentil. Entonces, entendiendo de que nosotros somos ovejas del Señor, es que el Señor hoy día nos quiere hablar por su palabra. Amén. Debemos de entender que Jesucristo es nuestro pastor primero. Pero hay características especiales que entender aquí. El Señor es bueno y es misericordioso, y Él nos lleva como ovejas por los prados para alimentar nuestra vida espiritual. Porque nosotros necesitamos ser alimentados por el Señor. No solamente ser alimentados, también nos da agua viva y fresca donde podamos hacer la sed. Y nos defiende y nos guarda del depredador y de aquel que quiera desgarrar nuestra vida. Amén. Por tanto, el Señor, cuando dice el buen pastor su vida por las ovejas, quiere decir que el pastor está armado de alguna forma para repeler a aquel que viene en contra de la oveja. De alguna forma tiene un sistema el pastor para que el depredador no se aparezca y diga, yo soy el depredador, buenas tardes, vengo como Pedro por su casa, me debían un par de ovejas. Y el pastor le diga, no se preocupe, tome la que quiera, llévese la de ahí. No, no es así. El pastor defiende lo suyo. Amén, sí, Señor, gloria a Dios. Lo que aquí habla, ¿no es cierto?, es algo que hemos hablado muchas veces. Es el sistema que había en cada hogar donde se trabajaba con el sistema de pastoreo de ovejas. Como usted bien sabe, el Señor fue a nacer en la aldea de Belén, una pequeña ciudad, ¿no es cierto?, pueblito en aquel tiempo, donde se trabajaba pastoreando las ovejas. Y cada hogar trabajaba del pastoreo, del rebaño. Así que las familias que tenían ovejas, ¿me entiendes?, se dedicaban todos a trabajar en el rebaño de la familia. ¿Me entiendes? El hijo, la hija, el papá, todos se dedicaban a trabajar en el rebaño de las ovejas. Era un trabajo familiar. Pero cuando la familia no tenía hijos varones, o no tenía hijos, o estaba enfermo el padre de familia, tenían que contratar un pastor sustituto, o lo que aquí se llama un asalariado, ¿me entiendes? Entonces, La familia cuidaba las ovejas y cuando venía, ¿no es cierto?, el depredador defendía con su vida las ovejas porque era el sustento de la familia. La familia trabajaba, ¿no es cierto?, la lana, la familia trabajaba también la carne, se alimentaba con la carne, comerciaba con la lana, comerciaba con la leche. En algunos lugares que se hacen quesos de oveja, que según he leído son pero fantásticos y mucho mejor que el queso de cabra, ¿me entiende?, o el queso de vaca. Así que el que sabía hacer eso, que la hacía de oro, porque era un comercio fantástico, ¿me entiende?, para la familia. Y cuidaban las ovejas con su vida. Pero el asalariado, como no eran suyas las ovejas, el que estaba trabajando en forma profesional cuidando ovejas, no le importaba si venía un oso, pues hermano, ¿cómo le iba a hacer frente a un oso? Arrancaba, huía y dejaba el rebaño solo a la merced del oso, del león, del depredador, que hiciera lo que quisiera con el rebaño. Por eso que el Señor dice: no, yo no soy asalariado. Yo soy el buen pastor, oye, yo soy, Dios, doy mi vida por las ovejas, las defiendo, las guardo, porque las ovejas son mías. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Así que como somos ovejas del Señor, el Señor entonces es nuestro pastor. Amén. Y nada nos faltará en el abrir. Con el Señor nada nos va a faltar como pastor. No nos va a faltar el alimento, no nos va a faltar el abrigo, el vestido, no nos va a faltar la protección. Todo lo tenemos con el Señor. Pero hoy día el Señor nos va a dar, ¿no es cierto?, algunos elementos prácticos para cuidarnos como ovejas del Señor. Amén. Aunque lo hemos hablado muchas veces, sé que hay personas aquí, hermanos, que no lo han escuchado. Fíjese que la oveja, vamos a hablar del cuidado que tiene que tener la oveja, ¿me entiendes?, dentro del pastor, o sea, dentro del rebaño. El pastor se preocupa de que el rebaño tenga lo mejor para que la oveja pueda participar en conjunto, ¿me entiendes?, como rebaño. Habitualmente hoy día vemos de que el ovejero, ¿me entiende?, anda con un grupo pequeño. En Chile, por ejemplo, el ovejero anda en caballo, ¿me entiende?, distinto como lo hacían en otros lugares. 2000 años atrás la gente andaba a pie cuidando las ovejas, ¿me entiende?, y buscaba lugares desiertos y buscaba también lugares donde habían rocas pedregales y también entradas, ¿no es cierto?, a los pies de los cerros para cuidar sus rebaños. Eran como rebaños naturales para cuidar, ¿no es cierto?, con la muralla del cerro y de los pedregales, cuidar al frente para que no entrara ningún depredador. Pero hoy día podemos ver de que en los países como Chile, Argentina, ¿no es cierto?, también Uruguay, donde hay bastante rebaño y ganado, ¿me entiendes?, se prefiere tener un pastoreo al aire libre, ¿me entiendes? Es bonito cuando el pastor tiene un establo grande y tiene que cuidar, ¿no es cierto?, el pasto, tiene que sacarle todo lo que es maleza, tiene que cuidar que no hayan elementos nocivos como hierbas que pueden hacerle mal a la oveja, que la pueden hinchar. Pero cuando se trabaja, ¿no es cierto?, en el pastoreo libre, es mucho más peligroso, porque la oveja lo que pilla se lo come, ¿por qué? ¿Entiendes? Señor. Porque la oveja no tiene conciencia, la oveja tiene hambre, ¿no?, y quiere comer, ¿me entiendes? Así que si ve un pasto que es verde, se lo come. Lamentablemente la cizaña es muy similar al trigo, ¿me entiendes? Y si la oveja ve un poco de trigo y ve una cizaña, no diferencia y se la puede comer, y eso le va a maltratar el estómago. Para que usted sepa, en la parte de desierto, hablando de 2000 años atrás, nos encontramos con el pasaje de Salmo 23, donde dice de que el pastor ungía la cabeza con aceite, ¿no es cierto?, en la cabeza de la oveja. Porque en tiempo de desierto, hermano querido, donde no había pasto, ¿me entienden?, en abundancia, en el tiempo de desierto había mucha mosca que se paraba, ¿no es cierto?, en la cabeza de la oveja porque era más húmeda. Y la mosca le proporcionaba unas larvas porque se metía en las narices. ¿Sabes por qué la mosca se metía en las narices? Porque había humedad y se resguardaba del calor del desierto. La mosca tampoco era tonta, ¿me entiendes? Así que se metía en las narices porque era más húmedo. Podía vivir más tiempo lejos del calor del desierto. Pero el problema es que la mosca le dejaba en las narices una larva. Y esa larva empezaba a pelearse ahí en las narices de la oveja. Y se empezaba a meter después hacia la cabeza, hacia arriba, hacia el cerebro, y empezaba a comer la materia, ¿me entiendes?, la materia gris, y al final enfermaba a la oveja y se volvía loca. Porque el gusano, esa larva que se convertía en gusano, se criaba en la cabeza de la oveja se alimentaba hasta que la oveja perdía la razón y se iba hacia el desierto. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Me va entendiendo, no? Amén. Así que era un peligro, pero lo que hacía el pastor, ungía la cabeza de la oveja con aceite y la recubría, le dejaba libre los ojos, le dejaba libre un pequeño huequito de las fosas nasales para que pudiera respirar, para que la mosca no se pudiera introducir ni por las orejas ni por las narices, y si estaban los ojos tampoco se le pudiera introducir por algún lado. Y así se resguardaba la oveja. Fíjese que eso es símbolo hoy día de lo que Satanás puede hacer en nuestra mente. Filipenses capítulo 4 nos dice que tenemos un listado de cosas en que pensar, para que Satanás, el diablo, no contamine nuestra mente, nuestra cabeza, y nos vayamos a apartar de este evangelio. Es un simbolismo, ¿eh? Dice Filipenses capítulo 4, en esto tienes que pensar, en todo lo bueno, en lo agradable, en lo santo, en las cosas puras, sea algo digno de mencionarse, en el evangelio, en las experiencias que Dios nos da, en lo bueno que ha sido Dios, en el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Se da cuenta? O sea, si empezamos a pensar en la palabra de Dios, si empezamos, ¿no es cierto?, a conversar con la familia, con las cosas de Dios, si empezamos a poner más atención en Cristo, le aseguro que nuestro pensamiento, ¿en quién va a estar? En Cristo el Señor. Esto es igual que estar enamorado, pues, hermano. Cuando usted está enamorado de su esposa, el joven de la muchacha, ¿no es cierto?, la novia, aquí en Chile se dice pololeo, ¿no es cierto?, y hay amor de por medio, oiga, si nadie lo despierta, en el trabajo le dicen, chaval, que estoy enamorado, le dicen. Porque anda en la nube, anda puro pensando en el amor. Amor con él, no él el final. En el amor. Porque está enamorado. Lo mismo pasa en el evangelio. Cuando está enamorado del Señor, uy, pasa gritando la palabra de Dios. Pasa cantándole al Señor. Anda gozoso porque anda pendiente de las cosas de Dios. Y con quien habla, le habla del Señor. Porque está enamorado. No se da cuenta que anda hablando del Señor en todas partes. Hasta que alguien le dice, ah, que soy fanático, hablé de Dios en todas partes. Es que está enamorado. Está enamorada, la hermana está enamorada del Señor. Por eso es que pasa uno hablando del Señor. Porque su pensamiento está en Dios. Por eso es que es la única forma de resguardarnos, hermano querido, de esta mosca que Satanás, el diablo, que puede poner duda en nuestra mente, que puede poner a lo mejor enemistad en nuestro corazón con nuestro hermano, por algún malentendido. La única forma es meditando en las cosas de Dios, orando para que Dios nos guarde en nuestro corazón. Aquí hay un ejemplo, ¿eh?, de cómo debemos de guardarnos y de cuidarnos. Aquí en Chile, por ejemplo, está el peligro, y yo pienso que es un peligro inminente que siempre lo vamos a tener, que hay ciertos pastos que la oveja puede comer y le puede producir una especie de ictericia, fiebre del estómago, se le quitan las ganas de comer a la oveja, se le anda con pura cénoma, después se empieza, ¿no es cierto?, a debilitar y ya no quiere comer la comida, anda apartada por allá, anda con fiebre, anda hinchada. Por eso que es peligroso de que el hermano o la hermana coma cualquier tipo de pasto. Hoy día, para que usted sepa, estamos inmiscuidos en un sistema, ¿me entiende?, de doctrina en el mundo entero, donde cual más cual menos no sabe qué es lo que está comiendo, ¿me entiende? Si usted se mete a YouTube, se mete a internet, no sabe qué es lo que está comiendo. Se come, ¿me entiende?, una y otra cosa. Pero por eso es que es necesario que usted sepa lo que está comiendo, hermano. Si yo, por ejemplo, voy a ir a una casa donde me van a dar algo que no me gusta o algo que me puede hacer mal, ¿me entiende? Si yo sé que eso me va a hacer mal, no lo voy a comer, porque me puede enfermar. Hay comidas que a las personas les hacen mal. En muchos niños, por ejemplo, hay familias que les hace mal, porque están acostumbrados todo el tiempo con la poca sal, con el poco aliño, ¿me entiende? Prácticamente una comida muy desazonada, como que si fuera una familia de diabéticos, porque el diabético tiene que cuidar la sal, tiene que cuidar el aliño, ¿no es cierto? Prácticamente viviendo de esa manera, pero no es que estén enfermos, es que se acostumbran. Entonces, cuando comen, ¿no es cierto?, en otra casa donde le gusta harta sal, donde le echa harta sal, prácticamente se va a enfermar. Y es lo que pasa dentro del evangelio. Ayúdame, hay una enfermedad que hoy día se conoce en las ovejas como la garrapata del ciervo. Hay ciervos en el bosque, ¿me entiende? O en algunos lugares hay ciervos para el sur. Ciervo, estamos hablando del ciervito, ¿no es cierto?, que esté ahí. Este animalito, ¿no es cierto?, que anda por las montañas, que a veces se deja ver, que a veces no se deja ver. Pero que tiene una garrapata. Y esta garrapata se le suelta cuando se acuesta en el pasto. Se le suelta la garrapata porque el ciervo que no es que tiene inteligencia, le pica, le duele porque tiene poco pelo, ¿me entiendes? Tiene poco pelo el ciervo, así que le duele que le estén ahí mordiendo y sacando la sangre. Así que se tira al pasto y empieza a restregarse hasta que se saca esa garrapata y la garrapata queda ahí en el pasto y sale todo sangrando para allá este ciervo, pero logra sacarse esto que le está haciendo daño. Pero la oveja, que no tiene cuidado, va por los pastos y de repente se echa en el pasto, empieza a comer, se cansa, se echa en el pasto y esa garrapata que está ahí, que es nociva, ¿me entiende?, para el ciervo, es mucho más nociva para la oveja. Porque la oveja, como tiene mucha lana, se le esconde entre medio y el pastor muchas veces no la divisa hasta que la encuentra enferma, hasta que la encuentra que está amarillenta, que está desganada, que se está alejando del rebaño, que no quiere levantarse en la mañana. Algo le está pasando, la empiezan a revisar y le encuentran que tiene la garrapata del ciervo. Y esta garrapata le quita el hambre, pero también, como le está chupando la sangre, por hermano querido, la enferma, la contamina por dentro. Es un ejemplo vivo de lo que pasa hoy día en la actualidad. Amén. En los rebaños de ovejas, ¿no? Y que el pastor tiene que tener cuidado. Por eso es que es preferible para el pastor tener un establo donde cuidar las ovejas, que sabe que el pasto que van a comer, ya el pastor, ¿no es cierto?, ha pasado el rastrillo y ha cuidado porque de ese pasto para que la oveja no encuentre garrapata ni encuentre tampoco el pasto que le va a hacer daño, para que no encuentre la cizaña, así que la oveja sale al corral confiada porque come, porque se acuesta, porque se levanta, toma agua y no tiene ni un problema. Dios, pero crearla, ¿no es cierto?, fuera del estado en el tiempo. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Esta garrapata del ciervo, hermano querido, que se le pega a la oveja cuando está, ¿no es cierto?, ahí en el bosque o está, ¿no es cierto?, al aire libre, es símbolo de lo que usted hoy día encuentra, ¿me entiende?, en las redes sociales. Hermano, es una preocupación constante para los pastores que el hermano no se enferme. A veces anda enfermo porque no tiene ganas de venir a la iglesia, porque ya no tiene ganas, es como que viene a la iglesia, ¿no es cierto?, como que está, pero como que no tiene ganas de levantar una mano, como que no tiene ganas de confirmar, como que se aburre, ¿no es cierto?, es porque tiene tiriza. Y es necesario que el Señor le ponga la inyección, ¿no es cierto?, para que despierte, para que suelte, ¿no es cierto?, esa enfermedad, para que se le empiece a matar por dentro con la inyección del Espíritu Santo y empiece a tener deseo de venir a la casa del Señor. Porque si no, se va a morir a poco andar, va a dejar la casa del Señor. No va a poder estar más con el rebaño. Es necesario que esté aquí. Pero como le decía, la garrapata del ciervo es una enfermedad que la oveja se busca por sí sola. Es distinto. Y eso quiere decir, llevémoslo a la práctica, a la parte actual. Hoy día con las redes sociales usted va a encontrar garrapata del ciervo por todas partes. ¿Me entiende? Estamos colapsados hoy día de predicadores que enseñan doctrinas mentirosas, hermano. Doctrinas que le dicen una verdad a medio, plagada y rodeada de mentiras. Y que usted está expuesto a que prácticamente deje de venir a la iglesia y ponemos siempre, si no tiene nada de malo que vengamos a la iglesia, si en la casa igual me habla el Señor, podrá decir alguien por ahí. Pero está prohibido, hermano querido, autoexhortarse a sí mismo en la palabra del Señor. Por eso es necesaria la iglesia, porque aquí Dios le habla a usted y le dice las cosas. ¿Entienden? No le va a envolver con un papel celofán, ¿no es cierto?, en un papel de regalo y le va a decir la verdad a media. No, aquí el Señor le va a hablar. Y si usted está escuchando predicadores por allá, ¿no es cierto?, hoy qué lindo lo que dijo, pero no se dio ni cuenta, ¿no es cierto?, que creyó en una mentira y después no le va a recibir a su propio pastor. Después va a decir, no, mi pastor lo que está enseñando es mentira, no es verdad. Se lo digo porque yo como oveja de este redil también pasé por lo mismo, hermano. ¿Me entiende? Yo vengo de una generación donde en aquel tiempo se nos prohibía. No había redes sociales, escuche bien. pero se nos prohibía escuchar los programas radiales, porque en las radios había un grupo de predicadores y pastores que enseñaban doctrinas mentirosas y hablaban en contra de las iglesias metodistas pentecostales y de corte pentecostal. Así que había un montón, hermano, de cristianos enfermos por los dichos y predicaciones de estos pastores. Así que se nos prohibía, hermano, escuchar los programas radiales. De repente se detectaba a un hermano que estaba enfermo, le preguntaban la razón, empezaban a indagar, es porque había escuchado a los predicadores. O sea, en aquel tiempo se habían pegado a la garrapata del siervo. No sé si me entienden. Siervo, ¿no es cierto? Se le menciona al animalito, ¿no es cierto?, que está tratando de escapar, ¿no es cierto?, del depredador, pero en este caso también es un siervo con C. Pero cuando decimos siervo de Dios, es un siervo con S, y al que predica y trabaja en la obra de Dios también se le llama siervo. ¿Cómo Dios supo, ¿no es cierto?, este sinónimo para entender, ¿no es cierto?, de que tanto en la vida secular como en la vida espiritual se iba a transar lo mismo, iba a ocurrir lo mismo. Hay siervo, ¿no es cierto?, entre comillas, de Dios, ¿no es cierto?, yo digo entre comillas, que también expanden o expelen su garrapata y la dejan en cualquier parte, y el cristiano va y se deja alimentar de ese pasto y se contamina. Hay que tener cuidado, hermano mío. No quiero yo que usted después vaya a andar todo enfermo. Como le decía, yo también me enfermé escuchando programas radiales. Y después, cuando mi pastor, ¿no es cierto?, hablaba, yo le colaba todo. ¿Qué quiere decir colar? Que de todo lo que hablaba, yo estaba con un colador, ¿no es cierto?, ahí diciendo, no, eso es verdad, eso es mentira, eso no está bien, eso está bien, aquí se equivocó el pastor, aquí no se equivocó. Todo lo colaba. Y de repente dice, pero ¿cómo puede hablar eso si eso es mentira? Si yo aprendí esto, yo aprendí todo, yo aprendí todo. No puede ser, se equivocó. Y la palabra Dios dice esto, dice todo y dice todo. Pero lo que yo no sabía, pues, hermano querido, es que la medición con que yo medía la palabra de Dios es una medición ínfima. ¿Me entiende? Por eso que nosotros creemos que conforme a los años es como Dios nos va añadiendo poder y sabiduría. A medida que usted pasa el tiempo, Dios le va dando mayor revelación de su palabra. Hoy día podrá entender una letra, pero después de 10 años el Señor podrá entender la palabra completa. Todas las letras. ¿Me entiende? Por eso es que es necesario de que usted entienda de que estamos aprendiendo en el camino del Señor. Si usted puede ver, ¿no es cierto?, que el sol está apenas saliendo, el pastor ya sabe que el sol va a salir y se va a esconder en tal lugar, ¿me entiende? Porque lleva una delantera, porque tiene un conocimiento. Y eso es lo que yo no había visto cuando decía, no, mi pastor se equivocó, ¿cómo me está enseñando esas cosas si la palabra de Dios no dice así? Y pareciera que mi pastor en aquel tiempo, ¿no es cierto?, estoy hablando de 30 años atrás, pareciera que mi pastor en aquel tiempo, hablando de nuestro hijo Javier Vázquez Valencia, ¿no es cierto?, que está en la presencia del Señor, pareciera que estaba escuchando lo que yo estaba pensando, porque decía, yo hablo lo que el Señor habla por mí. Y cada vez que yo estaba hablando, decía, yo hablo lo que el Señor habla por mí. Y yo le decía, ella no, aseguro que Dios está hablando ahí, decía, entre mí, ¿me entiendes? Pero era cierto, Dios estaba hablando y yo estaba enfermo, pues, hermano. Hasta que después me di cuenta de mi enfermedad espiritual. Estaba lleno, ¿no es cierto?, de enfermedad, estaba frío, ya no quería ir a la iglesia, ya me creía maestro, pues, hermano. Ayúdelo, Señor. Eso es lo que produce la garrapata del siervo. Que empezamos a considerar que sabemos tanto y ya no nos cae, ¿no es cierto? No podemos estar en la iglesia. Tenemos que ser enviados, ¿no es cierto?, por el mundo a predicar el Evangelio a todo lugar, porque ya dejamos de ser hermanos simples. Ahora ya estamos caros, ¿no es cierto?, pastores, ahora necesitamos ser más. No, hermano mío. Siempre vamos a estar aprendiendo. Aunque Dios lo honre en el futuro como pastor, siempre, aún el pastor siempre está aprendiendo. Nunca dejamos de aprender. Porque el Evangelio es un conocimiento extraordinario, es una fuente inagotable de conocimiento que viene de parte de Dios, hermano. Así que nadie puede decir, yo me la sé toda. No, hermano querido. Somos ignorantes de la presencia de Dios, que estamos recién aprendiendo, ¿eh? Que Dios nos ayude. Así que si usted tiene esa enfermedad, tenga cuidado. ¿Cuál es el consejo? Cuide su vida espiritual. Miren, tenemos un canal de YouTube. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién sabe cómo se llama el canal? Nadie sabe cómo se llama el canal. Nadie sabe. Porque el canal lleva como 4 años y nadie sabe que se llama Free Lofia. ¿Se dan cuenta? Cuando usted, yo le digo, está transmitiendo por YouTube en Prilo Filo, el canal se llama Prilo Filo. Y ahí están todas las predicaciones, las reuniones que hoy día, que esta misma que se está transmitiendo en vivo, ahí está. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Escuche las predicaciones de su pastor, vea las reuniones, vea las escuelas dominicales, vaya y escúchela y aprenda, hermano querido. ¿Ve? No, pero le da, ¿no es cierto?, con escuchar al predicador de allá, le da con escuchar a este otro predicador. Y llega bien, claro, qué lindo, dice. Y está comiendo, pero pasto contaminado. ¿Se da cuenta? Entonces ahí le dejo tarea para la casa. Tenemos un canal donde tenemos las reuniones, tenemos los servicios, tenemos los ciertos devocionales. Ahí está, hermano querido. Quiere alimentarse, vaya y escuche palabra de Dios, que no le va a enfermar, que no le va a contaminar. Y cuando llega a la casa y después quiere ver de nuevo la reunión, vaya, ¿no es cierto?, ahí a YouTube, prende los vinos y busca la reunión de hoy día. Ahí está. La va a volver a escuchar, va a volver a vivir lo mismo, chaval. ¿Qué le parece? No, mi pastor, es que estamos necesitados de la palabra del Señor. Pero si hay más de 200 predicaciones ahí de su pastor, hermano. Gloria a Dios, por así decirlo. Escúchela, aprenda, reciba palabra de nuevo. No, que ya es pasado, pero hay palabras que usted no ha escuchado. Por ahí alguna vez, ¿no es cierto?, me dijo, mi pastor, ¿qué quiero que usted me explique esto? ¿Por qué esto y por qué esto? Y yo le dije, no lo voy a explicar ni una cuestión, porque hace 2 o 3 domingos atrás explicamos lo mismo y usted no me la reunió. Amén, sí, Señor. Así que ahí salió pillado de que no escuchó, quiere que lo responda algo que respondí hace 3 semanas atrás. Salió pillado que no había escuchado la reunión. ¿Se da cuenta? Así que, Señor. El hermano después tuvo que escuchar la reunión para salir de la duda, por ejemplo. Salió pillado, ¿eh? Que Dios nos ayude. Amén. Hijo querido, cuide su vida espiritual. Amén. Estamos en tiempos peligrosos. Amén, sí. Hoy día la palabra de Dios no le dice, ¿no es cierto?, mucho de consuelo, mucho de bendición. Pero sí, el Señor quiere sanar nuestras vidas. Amén. El Señor es nuestro pastor. Amén. Por cierto que Él está preocupado de nosotros. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabe para qué el pastor cuida a la oveja? ¿Sabe para qué la cuida, no? Adivina usted, alguien me puede decir, ¿para qué? Dígame la palabra. ¿Para qué será que el pastor cuida a la oveja? ¿Para qué la familia cuidaba a la oveja? Para que la oveja tuviera una lana linda, hermano. Para que tuviera un buen pasar. Para que tuviera una vida feliz dentro del rebaño. Por cierto que la familia vivía a la oveja. Pero si usted quiere bendición, es necesario que esté sana espiritualmente. Dios le va a bendecir a usted. Pero tiene que estar sano espiritualmente. ¿Qué quiere decir sano espiritualmente? Tiene que amar a Dios con todo su corazón. Tiene que servirle con toda su alma. No puede, ¿no es cierto?, estar con el rebaño un poquito y apartarse del rebaño. Es que estoy en el rebaño, es que me voy del rebaño. Es que me siento cómodo en el rebaño. No, me siento muy cómodo. No. Dice la palabra del Señor hablando del pastor, de que el pastor infundía aliento a la oveja, igual que un animalito. O sea, fijaba usted que el niño lo toma en brazo cuando alguien lo está molestando. ¿Qué hace el niño? Va a los brazos del papá, de la mamá, al tiro, y se cobija ahí, ¿no es cierto? Porque en los brazos sabe de que está seguro. Amén. Nadie le puede hacer nada porque está en los brazos del papá o de la mamá o del abuelo, ¿no es cierto? Cuando el abuelo es más que del don, ¿no es cierto? Pero el animalito es lo mismo, hermano. Si usted tiene un animalito y le hace cariño, oiga, pero se le va a pegar todo el tiempo y ese animal lo va a amar. Igual que el perrito, la ovejita era lo mismo. Cuando veía que su pastor andaba con tremenda vara y andaba armado hasta las masas, estaba tranquila la oveja. Porque la oveja, como animalito, ¿no es cierto?, inseguro, sabía que cuando venía el depredador, el pastor estaba armado. Estaba con la vara, con el cañón, que era una vara, ¿no es cierto?, de 1,80 m, donde defendía, ¿no es cierto?, a las ovejas con su vida y le pegaba, ¿no es cierto?, al lobo. David, por ejemplo, defendía a las ovejas, ¿no es cierto?, con una pequeña horda que él se había fabricado. Y mató al oso, mató al león, hermano. Gloria a Dios para siempre. Y defendió a las ovejas. ¿Cuándo? Podría haber huido, pero defendió a sus ovejas. Tipo de lo que Cristo hace por su rebaño. Gloria a Dios. Así que estamos confiados porque el Señor nos defiende. Amén. Porque el Señor nos guarda, porque amén, el Señor nos protege. Amén. Vaya confiado, siempre le han dicho tranquilo, que nada malo me va a suceder alrededor. Amén. No, pastores, que están los días malos. El Señor es nuestro pastor. Amén. Nada nos faltará, hermano. Gloria a Dios para siempre. Tranquilo, el Señor es nuestro pastor. Amén. El que está mal en la situación económica. es mi buena labor, no es mi buen trabajo, es el Señor el que me bendice. Bendito el Señor. Gracias. Y Dios le va a bendecir. Pero sirva a Cristo de corazón, hermano. Búsquele con un corazón sencillo, sincero. Ámele con toda su alma. No lo postergue, ¿no es cierto?, en segundo lugar o en tercer lugar. Primero Dios y segundo Dios. Después vea lo suyo, pero sirva a Cristo de corazón. Como esto, este rebaño, debemos amarle con todo nuestro corazón. ¿Y dónde se radica, dónde se demuestra el amor? ¿Dónde se demuestra el amor para con el Señor? En que le gusta estar a solas con el Señor. Gloria a Dios. Le gusta orar, le gusta escuchar su palabra. Conversa con el Señor y le cuenta sus detalles y le cuenta las cosas que quiere hacer, los deseos de su corazón. Se los cuenta y conversa con él. Parece loco que está conversando solo. Está conversando sola. Es como loco, ¿no es cierto? Y la gente le puede mirar y le puede decir, no, se volvió loco, está realmente rayado. Pero realmente es que está enamorado del Señor. Aleluya. Es la preocupación que tenía mi abuela cuando fue a hablar con una hermana que me dijo, el Juan se volvió loco por mí, porque lo encuentro en la pieza hablando solo. No se le habrá pegado el espíritu inmundo, hermana, le dijo. Y la hermana oró al Señor y el Señor me mostró de que el Juan, ¿cierto? Yo, el nieto, no se había vuelto loco. Conversaba con el Señor. Aleluya. Todos los días. Y el Señor le escuchaba y el Señor le respondía. Hasta el día de hoy, parezco loco, sigo conversando con el Señor. Amén. Sigo hablando con mi Cristo, hablándole mis cosas, diciéndole mis detalles, ¿no es cierto? Orando, agradeciendo, viviendo el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Porque el Evangelio es un Evangelio vivo. Amén. No es una religión más, es un Evangelio vivo. Amén. Donde el cristiano puede sentir aún la respiración de Dios más cerca aún que su propia ropa interior. Esto de acuerdo a la entrega que usted tenga. Si usted se acerca a Dios y se consagra, lo va a sentir cerquita suyo. Amén. Bendito el Señor. Amén. Y las caricias de Cristo las va a sentir en cada momento. Aleluya, porque se está consagrando para el Señor. Así es, Señor. Amén. Sí, gracias, Padre. No sé que la abeja está confiada, porque el Señor va a su lado. Amén. Ánimo, hijo querido, cuídese. Amén. Que Dios le guarde y le bendiga. Amén. Que Dios lo fortalezca. Y tenga la confianza. Amén. Que el Señor es nuestro pastor. Amén. Y si está en peligro, el Señor da su vida por usted y por mí. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Por ello y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén.